aplicación? No. Ya. Estoy escribiendo, Nacho. ¿Y? No quiero escuchar tu canción. Ya, ahí te va. Yo nací en una casita pequeñita, toda de paja era. No tenía nada, ni siquiera un amiguito. Hacía pipí en la botella, era muy pobre, no tenía nada. ¿Y te gustó? ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo que entregar este trabajo mañana, weón, y me estoy quedando el tiempo. ¿Sí? ¿Sabes qué voy a hacer con esa guitarra? Una wea creativa. ¡Sí! ¡Cantártela de nuevo! ¡No! ¡Métete en el culo, weón! En una casa. ¡Mete tu guitarra en el culo, weón! ¡Oye, weón! ¡Toda de paja! ¡Weón! ¡Oye, weón! ¡Tengo que entregar este trabajo mañana, weón! ¡Ya para la weá!